cómo cambiaron los tiempos. Escena: José estornuda en clase y tiene fiebre. Año 1991. La maestra lo lleva a la dirección. Llaman a la madre. Ella lo lleva a la casa, le prepara un té, lo manda a la cama y luego de 2 días regresa a la escuela. Año 2009. José y toda su división son puestos en cuarentena en el hospital de campaña de N6. La escuela es cerrada por 15 días por precaución. TN reúne especialistas para que den su opinión sobre la gripe. Mismo, le restan importancia. Sin embargo, el noticiero titula Gripe A imparable. Crónica pone en placa roja. Último momento. Primicia de Crónica Televisión. Como chancho. Pibe con gripe porcina puesto en cuarentena. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. Pará. Va. C5N realiza una entrevista exclusiva. Qué boludo. Pará. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital. No puedo. Pará. Ahí va. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. Infobae titula La última entrevista de Josecito. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Escuchá lo que te digo. Pasaron 4 minutos de las 18 horas, como todos los jueves estamos acá. Falta Mauro. Falta Pepo. Lo que pasa siempre, si te subís al auto de Pepo llegas tarde. Es así. ¿Quién habló? Ahí es el Pampa. Pampa, contame un poco qué está pasando, quién estamos esperando. Estamos esperando a Mauro Sigliani, el conductor del programa, y a Pepo, el encargado de que la gente llegue tarde al programa. Otra vez un equipo diezmado tenemos. Exacto, actuó Pepo, se puede decir que volvió a atacar. Faltaría la presencia de Javier Miraglia, seguramente lo han notado, sí. Lo están extrañando. El co-conductor nosotros también. No vino por motivos de salud quizá. Motivos personales. Se va a estar incorporando quizá el programa que viene, así que van a volver a contar con su presencia. No se pongan tristes. Bueno, le mandamos un saludo a Javi también. A donde quiera que esté. También le decimos a todos los automovilistas que estén circulando por la calle Corrientes de Pueyrredón a Pasteur, si ven. ¿Cuál es el auto de Pepo? Es un Honda, no me acuerdo, con el verde, un auto. Ven a Mauro Sigliani con sus dos muletas. Sí, eso es más probable. Tratando de ingresar al estudio. Ahí abre la puerta. Llegó solo Mauro, porque obviamente Pepo está estacionando el auto. Y lo largó, andando en corriente, Mauro rodó. Miren cómo tiene todo raspado. Y ahora lo van a tener que operar del otro pie. Buenas tardes, amigos. La verdad que el tránsito en Capital es complicado. Sí, igual Pepo no te pasó a buscar a las 5. Me pasó a buscar un poco pasada a las 5, la verdad. 6:45. Pero no fue eso solo la causa, sino que... Además, entre otras cosas, el tránsito en Capital es terrible. En 15 minutos era imposible. Llegases desde tu casa hasta acá. No, pobre Pepo, no. La verdad que pasó un poquito pasadas las y media, o sea, 35, ¿no? Pero tuvimos algún inconveniente, señores, que nos insultaron en el camino. Epa, sí, la gente está nerviosa en Capital. Está nerviosa. El 80% de los conductores manejan el estado. Sí. Sin muy agresividad. Todos vimos esa nota. La razón era, ¿no? Sí, según el lado, día sí, seguramente también tiene mucho que ver con cuestiones laborales, claro, ¿no? Claro, que aprendimos claro, el discurso. Claro. Pero no solo eso, sino que también vamos a estar hablando de eso. No sé si ya comentando, vamos a estar hablando el día de hoy. No. Que tiene mucho que ver con la ciudad capital. Sí. Más que nada con la gente que la gobierna, ¿no? Con el señor Mauricio. Pero fíjate cómo Arili cruzó la pecera para hacerte el aguante. Qué grande Arili. Es raro verlo aquí. No es raro, ¿eh? Arili... No. El Egut. Tiene un pasado de aire importante. Ah, importante. No, de serrucho, de carpintero. No, gran conductor, Arili, no. Pero hoy devenido en productor. productor no solo de radio, sino también parece de largometraje, ¿no? Gran productor. Que comprometen a actores reconocidos. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de eso, es otro tema. ¿Le arrancamos, le parece el programa? ¿Cómo está viniendo? ¿Está estacionando? Bueno. ¿Les parece? Vamos con las noticias. Dale. Vamos con eso. Corazón pertenece a la que lo quiero comprar. ¡Diario! A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, página 12, crítica, BAE, ámbito financiero, la prensa, crónica popular, la continua, la... Escucha lo que te digo. Comenzamos la información en el día de hoy. ¿Vieron lo que pasó hace un rato? No quería dejar de comentarlo porque venía pensando en el auto. Los 180 inspectores que cayeron en las... No lo dijimos al aire, estábamos comentándolo afuera. Sí. Clara intimidación. Sí, 200 monos le mandaron a Clarín. El título decía intimidación a Clarín. Sí. Nada que ver con lo que Clarín viene haciendo las últimas semanas con respecto a la ley de resolución, que no es intimidación eso. No, pero aparte, si está todo en regla, ¿cuál es el problema? ¿Qué te molesta tanto? La gente puede ir a cualquier lado. Aparte, digamos, si esto fuera una respuesta a algo, sería respuesta a la etapa de Clarín del día de hoy. ¿Vos decís? O sea, no. Yo no creo. No, quiero creer que no. Pero bueno, ese no es el tema que nos compete en el día de hoy, sino más bien vamos a estar hablando de una información que salió en los últimos días. El lunes, más precisamente, en el diario Crítica, como muy bien apunta Nico, en referencia a el título, claramente lo dice, los chicos pobres todavía no figuran en la agenda del PRO. También había tenido alguna repercusión, algo parecido a esta información, en página 12 el pasado 29 de agosto, el sábado pasado, que decía las prioridades de Macri, la subejecución presupuestaria en la comuna porteña. A raíz de esto, que nosotros, bueno, estuvimos viendo en la reunión de producción, nos parecía no solo un tema importante para tratar, sino también arrancamos a partir de la omisión que hacen los grandes medios. Exactamente. Y de ahí viene lo que nosotros veníamos hablando, a partir de que no salen los no grandes, rebotó en ningún canal. Exacto. No, rebotó, fue así, salió en Crítica el lunes. Uh-huh. Y el martes fue la conferencia de prensa de dos trabajadores. Después vamos a estar hablando con uno de ellos que hicieron el informe sobre la subejecución del presupuesto en las áreas sociales. Y el miércoles, o sea, ayer, solo lo levantó Página 12 y Crítica. Clarín Nación... Nada. En realidad, claro, yo también lo vi en el noticiero de Canal 7. Vi a una de las de ATE, digamos, una de las chicas de ATE. Digo chica porque era una mujer, pero en realidad era una de las trabajadoras, así se dice, de ATE, que bien contaba también este problema que habían tenido en la dirección de para la niñez y adolescencia que existe en el gobierno de la ciudad. Bueno, nos llamó la atención algunos datos que vamos a estar comentando con ustedes, que salieron en este diario, en el diario, en la noticia, pero más que nada queríamos hablar con alguien que estaba directamente involucrado. Sí, que participó del informe, hablando, ¿no? Exactamente, que fue una de las personas que participó en el informe. Vamos a contarles algunos datos como para empezar. Les cuento más o menos qué dice la nota. Aunque Mauricio Macri prometió que uno de los principales ejes del gobierno del PRO sería la inclusión social, durante los primeros 20 meses de su gestión parece que ha sucedido todo lo contrario. De acuerdo a un informe que será presentado, bueno, en realidad dice hoy, dice la noticia, pero fue en el día de ayer, como bien decía Nico, en la legislatura porteña, que cuenta con el apoyo de varias ONG y de los principales bloques opositores, los menores de edad en situación de pobreza han quedado completamente afuera de sus planes y a merced de una puja judicial interminable, dice la información del diario Crítica. Sí, por ejemplo, dice, en realidad el informe habla de que las decisiones políticas muchas veces se ven en el presupuesto, ¿no? O sea, ¿dónde se destina el presupuesto? Bueno. Si se subejecuta. Dice que, por ejemplo, el 49% del presupuesto de la ejecución del asfalto y veredas, o sea, se ejecutó 49%, ¿no? En ese rubro. En el área social el 8,5%. Claro. Hasta este año, ¿no? Claro. Ya el mes 9. Digamos, vamos a graficarlo un poco más ahí para que, digamos. Magda se hereda. Bacheo, arreglar los baches, ojo, 50%. Tarda, porque en casa, y yo vivo ahí en Belgrano y Perú, ahí en San Telmo, y en la calle Defensa estuvo cerrada 8 meses para hacer una cuadra. 8 meses. Una cosa que yo nunca vi. Ustedes saben que yo vengo de otra ciudad, de la ciudad de La Plata, y he visto cosas raras, pero nunca vi 8 meses. Sí. Ahora, de hecho, está cerrada la Defensa del lado de Belgrano para el lado de Plaza de Mayo, que también está cerrada ya hace como 3 o 4 meses. Una cuadra. Pero la ciudad trabaja, Mau. Sí, pero, perdón, sí, no quiero decir. La ciudad trabaja. Pero bueno, lo que decía Nico es lo siguiente. Cada ministerio tiene un presupuesto, 100% del presupuesto. De ese 100% se usa a lo largo del año. Exactamente, tenés que ejecutar todo. Ejecutar tenés todo. Tenés que gastar todo. Exacto, es gastarla toda. Mirá qué buena posibilidad tenés a los tiros. O sea, puede estar. Bueno, lo que nosotros estamos contándole a partir de este informe que salió, que surgió, es que en el rubro, como bien decía Nico, veredas, asfalto, bacheo, el 50%. El 50%. Áreas sociales. Estamos en septiembre ya, podrían ir apurándose que queda. Hay que matar el presupuesto antes de diciembre, ¿no? Áreas sociales 8,5. Salud y educación no llegan al 30. Salud y educación. Bueno, claro, acá hay uno de los datos, dice hospitales 25%, escuelas 15,5, claro. Pero esto es de infraestructura. Escuelas 15,5. 15,5. Esto de que Macri iba a dejar todas las escuelas con gas y que nadie iba a tener frío y que las escuelas iban a estar lindas. Porque una cosa es decir, hubo una queja el año pasado de Macri porque no se ejecutó todo el presupuesto. ¿Y la excusa de Macri cuál fue? No, el primer año de gestión. Nos estamos acomodando. Estoy haciendo el agujero al silloncito. Claro. Necesito un poco más de tiempo. Bueno, ya estamos en la mitad del segundo año. Más de la mitad. Estás casi llegando a fin de año, claro. Y ejecutaste el 8% en áreas sociales. A no ser que le metas una onda bárbara, el 82% te falta. O sea, me da la sensación que va a tener que meter un... Bueno, por ejemplo, en el área de vivienda, sí. El Instituto de Vivienda es el organismo que es de la ciudad que se encarga de las políticas habitacionales. Exacto. Para la gente que no tiene dónde exactamente. Dormir, ¿no? El actual gobierno de la ciudad, le redujo el presupuesto de 500 millones a 120. De esos 120, el 80 está destinado a pagar salarios. Serían 40... millones al año al IBC, al Instituto de Vivienda, sí. Para solucionar la política habitacional de un montón de personas, villas, asentamientos que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. O sea, estamos hablando de... Y paralelamente a esto, hay grupos casi parapoliciales, podríamos decir, como la UCEP. Sí, la UCEP. Que es la Unidad de Control de Espacios Públicos. Exacto, que se encarga de... Exactamente. De los desalojadores de Macri. Y dice, el informe dice que las personas en situación de calle, desde que asumió el gobierno, se elevó de 1.000 a 2.000 personas. Es terrible, ¿no? Estamos hablando de casi 1.000 personas. Pero no solo eso, entre otras cosas lo que dice el informe también, es que no hay lugares para que los chicos paren, digamos, tengan un hogar, sino que muchos son directamente institucionalizados. Claro. Quedan internados muchas veces, hasta con el alta médica. Y suena muy bien institucionalizado, Mauro. Sí, demasiado bien, ¿no? Bien. Pero en realidad quedan... a merced de centros neuropsiquiátricos o como le dicen, de paso, sí, una cosa así, por más tiempo del que debería. Pero no hay una inversión, digamos, seria en la raíz del problema o en nada. Digamos, hay programas específicos y el reclamo en general, mira, acá justo tengo el nombre de esta compañera de ATE, Romina Pichirilo, que es bueno, es una de las trabajadoras del Consejo de Menores de la Familia, representante de ATE. El reclamo puntual es la ley 114. Exactamente. La ley 114, como ustedes saben, es la que crea, claro, es la el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Esa ley tenía un montón de programas. Programas que muchos iban directo al vínculo entre los padres y los chicos. O sea, chicos en situaciones muy precarias. En situación de riesgo, para no romper el vínculo con el padre, lo que hacían era buscar la manera de que puedan fortalecer ese vínculo. Bueno, esos programas no solo se terminaron, sino que muchas veces fueron, como bien contábamos hace un rato, quitadas del presupuesto. No, en realidad el presupuesto se destina, por ejemplo, 70% del Ministerio de Desarrollo Social, sí. Que es un área que es la Dirección de la Niñez. La Dirección de la Niñez destina el 70% a programas para institucionalizar a los pibes. Claro. Y el 5% a programas, exacto, que están destinados a... incentivar el vínculo de esos pies con la familia. Exacto. Ahí está mejor explicado. Ahí tenés la diferencia, exacto. ¿Entendés? Y además otra cosa, los hogares donde ingresan estos pibes, la mayoría están fuera de la jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires, lo que dificulta que estos pibes se puedan vincular con la familia que tienen en la ciudad. Bueno, pero ¿recuerdan el año pasado un conflicto con el tema de las becas? ¿Se acuerdan? Sí, el otorgamiento de becas. Claro. Que el tema era... No, ahora no recuerdo cifras, si pueden ayudarme. Pero la idea digamos, que guiaba esa nueva planificación sobre la adjudicación de becas era algo así como, ¿para qué le vamos a dar a 500 personas una beca mínima? Mejor demos a 100 una beca mejor, muchísimo más, claro, más rica. Y fíjense que, digamos, hasta tiene cierto sentido lo que está diciendo. El tema es olvidarse qué pasaba con toda la otra gente que recibía la beca y que la necesitaba. Aparte, ¿con qué criterio iban a dar las becas? Sí, obvio. ¿Cuál es el criterio? ¿Con qué criterio se iban a sacar nosotros, ¿no? Bueno, serían notas, qué sé yo, pero fíjate que eso es muy arbitrario. O sea, sí, ¿quién merece estudiar y quién no? ¿Quién merece ir a la escuela y quién no? Tal cual. ¿Llegó un mimo acá? No entiendo. Sí, llegó Lautaro. Sí, hola, saluda, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo estoy haciendo de taxista últimamente porque tenemos un lisiado en el grupo y bueno. Sí. Le estaba contando los problemas que tuvimos con el tránsito. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Ahora seguramente seguimos hablando con él. Está en comunicación con nosotros José Machaín, que es consejero, o fue consejero del 2006 al 2008 y del 2009 al 2000, hasta el 2011, o sea que sigue siendo, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, electo por la legislatura de la CAO, de Ciudad Buenos Aires, claro, del bloque del Frente para la Victoria. Estamos hablando con José Machaín. Hola, José, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Actualmente sigo siendo consejero. Ah, sí, ahí me corrigió Nico que actualmente seguís siendo. Bueno, nada, estábamos comentando un poco este tema, ¿no? En particular, el documento que ustedes presentaron el día de ayer. Sí, se presentó el lunes, claro. Básicamente, más que nosotros, es una elaboración de la Junta Interna de los gremios del Consejo, de los trabajadores del Consejo y de los directores. Bueno, básicamente tiene que ver con nada nuevo de lo que se venía diciendo hasta ahora, pero sí un agravamiento por todas las situaciones que se vienen viviendo en el ámbito de la ciudad con el tema de las políticas de niñez y además por una pretensión que tenían, que a esta altura, bueno, se revirtió, de desplazar a una directora del Consejo de Derecho, que era un cuadro... del consejo formado de hace mucho tiempo, con mucha experiencia, y al cual se le había pedido su lugar. Sí, esa preocupación fue lo que detonó toda esta situación que se hizo en la presentación del lunes. Claro, digamos, y sorprende verlo a Macri, por ejemplo, hace un rato en televisión, hablando de la libertad de prensa, de la ley de medios y demás, y como directamente omitiendo no solo Macri, sino los grandes medios de comunicación, no solo lo que dice el informe, sino la gravedad de lo que dice el informe, ¿no? Sí, bueno, esto es una tónica que le sirvió el año pasado en una coyuntura muy particular, que nunca se refería, si bien es el jefe de gobierno de la ciudad, nunca se refiere a los temas de la ciudad específicos cuando son problemáticos, sino se refiere a los ámbitos, a los temas nacionales. Tiene que ver con una lógica, me parece a mí, de ninguneo de la gravedad de las situaciones que están pasando en la ciudad, porque está claro que esto es una plataforma... de Macri para otro tipo de proyectos. Nunca le interesaba ser jefe de gobierno, simplemente en algún momento la realidad política le impuso que tenía que pasar por este paso, sí, pero sí. Lo concreto es que lo que pone en manifiesto que además la gestión misma desnuda es que la famosa frase de que hay equipo y equipo, nos venimos preparando hace mucho tiempo para gobernar, no es tan acertada porque se ve que hace agua por todos lados en distintas áreas y que además en determinadas instancias demuestra que, por lo menos en temas que no son de prioridad para ellos, no tienen ningún tipo de equipo. Esto se quedó demostrado justamente en el área de niñez, cuando en su momento, a fin del año pasado, tuvieron que hacer un cambio, justo un reemplazo en la dirección de niñez, que tenían una funcionaria que, bueno, uno puede estar de acuerdo o no con su política o su parecer, pero tenía una expertise... Se cortó la comunicación. Ahí el productor está tratando de ver si podemos retomarla. Lamentablemente, justo estaba contando algo muy interesante, ¿no? Que era esto de que fue desplazada una de las directoras el año pasado, que estaba muy ligada al tema de la niñez, y fue reemplazada por otra que resulta ser que era la esposa de uno de los que tenía estos albergues que hacían el contrato con... Y no salió en ningún lado. La persona esta fue designada a la cabeza del programa que tiene que controlar a estos a los hogares, a los albergues, hogares. Claro. La esposa del tipo este. A la esposa de uno de los que maneja, claro, el albergue, ¿no? Bueno, una lástima, la verdad, que se cortó la comunicación. Estamos hablando con José Machaín, que es consejero electo por la Ciudad de Buenos Aires del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Fue electo por la legislatura. Bueno, una lástima que se ha cortado la comunicación. Ahí nuestro productor está intentando hablar con él. Nos está contando algo bastante interesante, ¿no? Es más, una de las cosas que dice el informe precisamente es que el informe critica la designación de directores en áreas sociales que son muy sensibles, designación de personas que no son idóneas para el cargo, que son muy técnicas. Sí, sí, lo más conocido y que se hizo conocido por ahí. Ahí está, ¿de nuevo? Ahí lo tenemos. Ah, buenísimo. Buenísimo, estamos ahí tratando de... Sí, ahí está. Hola, José, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho, se cortó. Sí, se cortó justo, José. Bueno, estabas comentándonos el tema de la directora que fue puesta... Ah, bueno, no, eso, que bueno, que lo que quedó en evidencia, que al primer reemplazo que tuvieron que hacer en esta área específica, la dirección de niñez, de una funcionaria que tenía un expertise, que yo te decía, podía diferir o no su planteo y su política, pero por lo menos era una persona reconocida en la temática, claro, fue reemplazada por la actual directora, que la única antecedente que tenía con respecto a la niñez era que había sido abogada de Tevez en Boca. Entonces, lo que pone de manifiesto es que el famoso esto que yo te decía originalmente, esto, hay equipo y equipo, está claro que no está, no existe, al menos en áreas que no son de sus prioridades. Las áreas que no son de sus prioridades, pasa este tipo de cosas, que a la primera de cambio ponemos a cualquiera, y esto se termina notando en la acción de la política pública. Sí, no solo en la degradación y la del deterioro de todas estas instancias. Claro, no solo en las áreas que a él o que al gobierno del PRO menos les interesa, porque de hecho en las áreas que más le interesa, como es seguridad, terminamos poniendo Delfino Palacios. Cuando en realidad todos sabíamos y conocíamos sus antecedentes, digamos, también hacen agua en ese costado. Bueno, acá Nico tiene una pregunta para hacerte con respecto al informe. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una consulta. Una de las cosas que me llamó la atención del informe es que los albergues destinados a los niños en la Ciudad de Buenos Aires están fuera de la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría. ¿Qué pasa con esto? Ahí hay una clara situación de... tercerización de los dispositivos y de los convenios, de las acciones concretamente del gobierno de la ciudad, cuando convenia con ONG. Las ONG, digamos, no, la idea no es tener una política anti-ONG, creo que las ONG cumplen un rol importante, que complementan un montón de acciones que el Estado no puede hacer. Lo que no podés, la crítica que tenemos nosotros, es que no podés delegar recursos propios a lo que yo llamo ladrillo propio a la administración de una ONG. Esto es lo que ha venido pasando, digamos, que el gobierno de la ciudad solamente que se quedó con un solo dispositivo, un solo dispositivo con sus propios trabajadores, los demás que tenía, lo fue degradando, diciendo que después para llegar a decir que no funcionaban, y eso lo llevó a conveniar con otras, con unas ONG. Claro, como en esta misma línea, por eso vuelvo a la pregunta, pero que tenía que ver con esto, con esta misma línea, como tiene la vocación de tener una política que tiene que ver más con la institucionalización de los pibes que por el fortalecimiento familiar, es que se ha agradado no solo el convenio de los propios dispositivos, sino con nuevas ONG que precisamente están la mayoría en el Gran Buenos Aires. Porque está enmarcado en esta lógica, en esta prioridad que se ve de manifiesto en el presupuesto del gobierno de la ciudad, en la cual hay una relación de 10-1 de la plata que se gasta para pagarle a las ONG por la institución de los pibes, que por lo que se hace en los programas de fortalecimiento familiar, que sería la instancia más virtuosa, porque bueno, lo mejor que le puede pasar a un pibe es que esté con su familia. Lo ideal es que no tuviera que haber hogares. Claro, sin duda. Pero si uno no trabaja en ese sentido, lo que más prioriza es que, bueno, tengo más hogares, más lugares, más lugares para ubicarlo, obviamente, esto es es toda la lógica del viejo concepto del abordaje de la niñez, que tiene que ver con el patronato, la tutela, y no con la consonancia con la Convención Internacional de Derechos del Niño de la Protección Integral. Claro, que de hecho el informe que ustedes realizan también marcan en ese punto esto que vos decís, ¿no? De lo que dicen las convenciones internacionales con respecto al trato. Y nosotros, cuando arrancamos el tema, comentándole un poco a la gente lo que decía el informe y la repercusión que había tenido en algunos medios, contábamos esto de la idea de institucionalizar, ¿no? Los problemas de la niñez y no solucionarlos con fortalecimiento de los vínculos, como bien hablabas vos, entre los niños y la familia. Es algo que se está dando. ¿Qué creen ustedes que va a pasar a partir de este informe que ustedes hicieron? Bueno, lo concreto, algunas cuestiones ya pasaron. Algunas de las acciones que motivaron la presentación que hicieron los trabajadores el lunes, por ejemplo, concretamente se restituyó la directora Cecilia Sosa, que era la que le había pedido el lugar, en sus funciones. Esto es importante porque no es dilapidar recursos humanos que el gobierno, que el Estado de la ciudad le costó mucho tiempo, claro, capacitar, formar, que tuviera que adquirir la experiencia correspondiente. Entonces, esa era la preocupación que teníamos. No era meramente porque no queríamos que determinado funcionario perdiera determinada jerarquía. Era porque era un cuadro que tenía un expertise y un desempeño y un compromiso con la temática de la infancia que era un desperdicio dejar de lado. Entonces, esto, al menos en una reunión que me informaron, sucedió ayer con la dirección ejecutiva del Consejo, se revirtió y se está tratando de avanzar también con el fortalecimiento de los trabajadores, digamos, las condiciones laborales de los trabajadores, porque claro, ese es otro aspecto. Claro. Que si tenés un minuto y si te interesa, te puedo ampliar, digamos. Sí, mira, la verdad, José, que tenemos miedo que se corte de nuevo porque tenemos la tarjeta y se corta el tiempo, pero la verdad que nos parece muy interesante el tema. Nosotros no queremos dejarlo así nomás tratado. Vamos a volver a hablar con vos seguramente en un par de semanas. A disposición. Ah, bueno, listo, José. Eso queríamos arreglar para volver a llamarte y molestarte en cualquier momento. Sí, te agradecemos esta primera visión y seguramente estaremos ampliando el tema en cualquier momento. Gracias por llamar y por permitirnos, bueno, a tu audiencia poderle transmitir esta situación de la realidad del tema. Obviamente somos ciudadanos de la ciudad y nos interesan mucho estas cosas que por ahí en los grandes medios no salen y nosotros buscamos un poco reflejarlos. Te agradecemos, José. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Así pasó José Machaín, como les contábamos, es consejero del Consejo de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, electo por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hasta el 2011. ¿No? Interesante lo que nos contaba. Una lástima que tuvimos que cerrar un poco rápido el tema, porque esto da para hablar mucho. La verdad que estaría muy bueno exponerlo con mayor fluidez. Pero bueno, se ha dado así, ¿no? Sé que me llamó la atención, porque he escuchado a Mauricio en varias oportunidades hablar de los amigos del poder y de ciertas concesiones que ciertos gobiernos de los que él es crítico hacen con respecto a sus amigos. Es verdad, el término que usa mucho. Y no es la primera vez que a él se lo acusa de este tipo de cosas, como por ejemplo tercerizar esto con gente conocida. Sí. ¿Recuerdan lo de qué eran los lavanderos? Sí, las lavanderías son de la banda de Michetti. Los japoneses pegándole a los tamborcitos, sí, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Las casas de donde se limpia la ropa, la tintorería y la ropa, que la hermana de Michetti, de Gabriela Michetti, tiene la cadena más grande. Ah, la gerenta de 5 a sec. Y los japoneses acusaban a Priete. ¿En serio? Sí, qué raro que no fue Javier Miraglia, nuestro amigo chino, al que le mandamos un saludo, que defiende toda la comunidad japonesa, ¿no? No es el único, ¿no? Bueno, vamos a arrancar, vamos a pasar unos temas. Hoy vamos un poco de música, ahora obviamente vamos a ir... Vamos con los Beatles. Sí, vamos con los Beatles. Pablo de Loma, hay que aclarar. Otra vez, Pablo. Pablo de Loma pedía un tema de Los Redondos, noticia de ayer para todos los diarios del día. Dice, Pablo, te comentamos, ya lo hicimos alguna vez, volvemos a decirte, vamos. Programa 16, hoy de Escuchá lo que te digo. Nosotros elegimos una banda en referencia a algún momento histórico que haya pasado y pasamos temas de esa banda. Hoy en particular elegimos a los Beatles por esto que... Pueden ser Los Redondos el próximo. Ayer fue el día Beatles. Ayer fue el día Beatles. Lanzó la remasterización de la obra completa de los Beatles. 14 discos. Ayer nos decía Miraglia que 1.500 pesos sale comprarlo. El más barato. 2.000 va a salir la versión. Qué bueno, más cara. 4 años de laburo de remasterización. Sí, y guiado por Ringo Starr y Paul McCartney. ¿No? ¿Quién es? Paul McCartney está muerto, número uno. Voy a aclarar, para los que no saben. No está muerto. Ah, viste esa teoría, sí, claro, yo la gustaba. Está ¿Y Ringo cuál era? Ringo es el batería. Hoy vieron unos imitadores. Sí, en uno. Hay un jueguito electrónico. Lo vieron a Ringo, a la carita, muy gracioso. Dicen que era el baterista de Sumo. Vamos a repetir para que la gente se pueda comunicar con nosotros en nuestra línea, por teléfono 4954-3607 y si no, mensaje de texto al

Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Un saludo a Bregesio. ¿Y a Méndez? ¿A quién me están soplando aquí al lado? A Orión. Ah, Orión. Quizá lo tengamos como compañero y hay cartón lleno. Ay, que Dios los acompañe. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Seguimos. Ya uno con morida. Seguimos en este segundo bloque. Tenemos un mensaje de texto que dice: hola amigos, soy Ichizu78 y dejo mi número, deja su teléfono, para el que se quiera enganchar a ver al Indio Solari, me sobra una entrada, dice. Y el teléfono es 11-625-28-902. Que nos deje la dirección, que le mandamos el póster de Luguercio. Sí, sí, sí. Se lo ganó, sí, se lo ganó. Sí. Tenemos un póster para sortear, un póster de Luguercio, que del otro lado tiene a Chirola Romero de gimnasia, y lo sorteamos entre la gente. Chizu78, recuerden, tiene una entrada para ir a ver a Lino Solari. Cualquiera de ustedes, si quiere, puede comunicar también. No, no, no quiere. Bueno, perfecto. El número es 11-62-52-89. Vive en Villa Fiorito. 02. Y no sé. Casa no sé. Sin número. No sé, Chizu. Si nos está escuchando, le mandamos un saludo. Agresivo. ¿Qué pasa? Está Miraglia. Le mandamos un saludo a Miraglia, que no. Al chico Miraglia, que no ha venido. Le mandamos un saludo. No ha venido, no sé por qué. Se ha ausentado, se ausente con aviso igual. Le mandamos un saludo grande. Y eso que no lo trajo el auto. No, ahí llegaba tipo. Siete. Bueno, en este segundo bloque. ¿La onda es esa? No sé. Él fue todo de él, yo no dije sí, nada. No. No quiero imaginar. Rengo, vas a venir. Rengo, la muleta de cuadras. En este bloque, como ustedes saben, traemos alguna personalidad que comente cuál es el tema del día de hoy. Y nosotros hemos decidido traer al jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Lajeta. Rodríguez Lajeta, que bueno, ha venido con dos adolescentes. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Traje a Floppy, una nena gorda, fanática de Teen Angel, y Matías, su hermano. Vamos a... Acá están los chicos, muy revoltosos, ¿no? Haciendo un poquito de ruido. Sí, cuéntenos, Rodríguez Lajeta. Queremos abordar de alguna manera lo que se venía hablando en el transcurso del programa, sí. Y lo que las críticas que venimos recibiendo desde el gobierno de la ciudad. Con Fabricio estamos, sí. Estamos mancomunados en este esfuerzo por llevar adelante nuestra idealización de lo que es la juventud, la adolescencia. Claro. Y por los problemas que está atravesando. Me parece que hay ciertas formas que pueden contribuir, por ejemplo... Usted tiene un tono muy como muy cheto, ¿no? Muy Mauricio también, más que Fabricio. Me lo dicen a diario. Perfecto, no quería remarcar eso, ¿no? Pues sabes que estábamos... Bueno, ya te voy a hablar, te voy a tutear sí, un poquito. Sí, tuteame, tranquilo, no lo conozco, yo quiero aclarar que no lo conozco. Estamos con el tema de ¿no? De la niñez y lo que ustedes habían publicado. Mirá qué curioso, fíjate, ahí tenemos datos nosotros, por ejemplo... ¿Cómo decirte? Muchas de las personas que ustedes ven a diario en los subtes, pidiendo monedas, con cara sucia, con manos sucias, y uno siente cierta lástima, están arriba de los 25 años. Está bien. No son niños. O sea que no entran en el programa. No entran en el programa. Muchos de ellos son personas que han pasado tanta hambre que no se desarrollaron. ¿Cómo? Y otros son esas las personas típicas de físico privilegiado, ¿viste que se dice así? Como que siempre parecen jóvenes. Bueno, sería están los adolescentes. Exacto. Digamos, acá Matías opina. Matías, ¿qué tal? Matías opinando. Hola, ¿cómo estás? Bien. Eres fanático de Teenager. Sí. Ah, ¿sí? Rama me gusta. Yo soy Floppy, a mí también me gusta Rama. Me gusta Rama, me gusta Thiago y la cola que tiene Thiago me gusta. No, pero el Floppy no diga eso. Sí. La boca de la novia de Thiago. Sí. Y yo cuando sea grande, mi mamá me dijo que me voy a operar las tetas. ¡No! ¡No diga eso! Tengo 11 años. ¿Sí le dijo? Sí, me dijo así. No, mi mamá es una diosa, tiene el culo operado. ¡No! ¡Le dijo! Bueno, ¿ves? A eso es lo que apuntamos. Jóvenes con aspiraciones. Por ejemplo, vos la ves a Floppy. Floppy tiene 11 años. Está hablando de... Parece mucho más. ¿No? Está hablando de una operación. Son los temas que ahora están en la juventud, que son las preocupaciones que tienen los jóvenes de ahora. Uno tiene, no puede estar pensando en cómo eran los jóvenes antes. Hay que pensar cómo son ahora. Ella está pensando en su operación. Sí, pero no puede... A los 15. Le dijo mi mamá, le dijo. Pero espere. A los 15 años, por ejemplo. Tiene 11, no puede operarse los pechos, el busto. A los 15, no a los 11. A los 15 los quiero operar. Porque ahora dice mamá que está gorda. Estamos pensando en un futuro. Son proactivos. ¿Se entiende? Tienen ideas propias. ¿Usted cree que eso es lo que los adolescentes tienen que ver con los programas de ustedes? Esto, déjame llegar, mirá. Inspirado en este modelo de adolescente, que es el modelo de, no podemos atar a viejos modelos de adolescente, estamos en esto. Entonces, de acá surge el proyecto que tenemos con Fabricio, que se llama es para los jóvenes indigentes, que no son todos los que se dicen, ¿eh? Son muchos menos. Usted tiene otros números. Sí, hay algunos tapados que parece que tienen 12 y tienen 25, que era lo que te explicaba recién. Ah. Y ahí están engañando. Nosotros hemos infiltrado gente, no estamos hablando por... Rodríguez Lajeta, sí. Usted está queriendo decir que no solo que usted dice que los niños que están en la calle no son niños, sino que tienen más de 25. La mayoría, si usted lo mira dos veces, se da cuenta que tienen arriba de 25. Préstele atención. Pero si... Hay que tirar las pelotitas para arriba. Quizá le ve una sombra de bigote. Pero son chicos, muy chicos. Algunos tienen 5. Algunos, 6. Yo no te estoy negando. Este concurso que hemos, que de la mano de que hemos convocado artistas como Patricia Sosa, todavía no dio el ok, es un programa que se llama A Mover el Esqueleto, que es para esta gente que está en la calle. Pero esta gente no tiene para comer, no tiene donde dormir, pero eso no le importa. Pero, por ejemplo, vamos a preguntarle a Floppy qué opina de esto. Contanos vos, Florencia, lo que me decías en el auto hace un ratito con respecto a Tiago. Usted las trajo en su auto. Exacto. Yo soy amigo de los padres. Ah, perfecto. Tiago en un capítulo una vez... tenía hambre y compuso una canción y se puso a bailar y se olvidó del hambre. ¿Te das cuenta? Eso no, es lo que yo digo. No, ¿cómo ¿ves? Eso? La gente puede, desde el arte, surgir y evitar el hambre. Tranquilamente. Después otra cosa. Una pregunta. ¿Floppy y Matías son hermanos? Sí, son hermanos. Vos fíjate una cosita. Sí. Volvemos a algo que es que no podemos evitar mencionar. Ustedes hablaban de estas, la gente indigente, los niños que están expuestos en la calle, el tema de las drogas, no lo mencionaron, pero creo que seguramente está en su agenda, ¿eh? El tema del Paco, ¿eh? ¿Se acuerdan de hace un tiempo un informe de Telenoche que se llamaba Paco mata rico, mata pobre? Sí, me acuerdo. Un informe revelador, donde el informe es clave en este punto. ¿Saben por qué? Porque a nosotros nos hizo cambiar la planificación sustancial de nuestras partidas presupuestarias. Por ejemplo, te explico. En el informe se relataba la vida de un fotógrafo de La Nación, muy conocido, clase media alta, que se hizo adicto al Paco, ¿eh? Y su lucha, cómo el hombre, él caminaba junto con el periodista mostrando las zonas donde se vendía el Paco y demás. Esto hizo que él salió del Paco, ¿eh? Entonces esto lo que demuestra es que uno del Paco puede salir cuando quiere. No, claramente. Que la gente, nosotros creíamos que la gente humilde delinquía por su adicción al Paco. Lo que hace el informe de Telenoche es rebatir eso. La gente delinque porque quiere. Fíjate que él pudo salir del Paco. Todos pueden salir del Paco. Es más, escribió un libro. Ah. O sea, el Paco lo hizo que además de serse más fuerte, que escribir un libro. Así que si no escribiste un libro, puedes pensar en jugar Paco. Empezás jugando Paco, dejás el Paco y escribís un libro. Ella es una teoría bastante rara, ¿no? Yo no estoy de acuerdo para nada, no sé ni cómo. No, nada, yo tampoco, la verdad que no lo puedo creer lo que dice Rodríguez Lajeta. Me parece que usted. Ay. Buenas tardes, Rodríguez Lajeta. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué opina de la ley de medios K, Rodríguez Lajeta? Por favor, pronúnciese a favor o en contra. Quiero ya una respuesta. Me parece que no tiene nada que ver el tema. No, esa pregunta era otro. Salió. Vino de la nada, no sé. Era otro, me parece, el tema. Qué lástima, Rodríguez Lajeta, porque el diputado Jorge Mirrota, que estuvo la semana pasada, no fue tan condescendiente con usted. La verdad no tengo entendido qué dijo el diputado Jorge Mirrota acerca de mí. No lo dejaron hablar. No, nada. Dijo que usted, la verdad, Rodríguez Lajeta, mucha facha que, digamos, no tiene. No dijo eso. Me parece que el tema no es ese. Nos estamos yendo un poquito a la mierda. Perdón, de tema. Así que, bueno, nuestra posición es esa. Nosotros tenemos este programa que se llama A Mover el Esqueleto, que podemos de esa manera contribuir a sacar gente de la calle, que no son el número que ustedes estaban manejando, que se publicó en Crítica, fue. Sí, Crítica y en Página también salió. Creo que es lo que les decía. O sea, fíjense, son muchos menos. Son personas que parecen más edad de la que tienen. Yo no puedo creer lo que está diciendo. Pero bueno. Casos como el de jugador Manso, por ejemplo, que parece mucho más joven, no, por ejemplo. No, pero eso es al revés. ¿Cuántos Mansos hay? Eso es al revés. Parece menos de la que tiene. Nancy Duplá cuando actuaba en Montaña Rusa. Tenía 25 y tenía 17 en el departamento de Montaña Rusa. Sí, bueno, Guido Zuller, por ejemplo, parece una persona mucho más grande. No, yo tengo como 50 años. Bueno, sí, le agradecemos a la gente, sí. La verdad que vamos a concluir con este tema. No estamos de acuerdo para nada con lo que está diciendo. Los niños que trajo usted aparte viven en el country al lado de la casa donde vive usted. O sea, no me parece que estén pasando. Eso es otro tema que quería hacer. Lo voy a hacer rapidito. Vamos a tratar de poner escuelas de arte pop. Ah, ¿sí? Sí. Sí, para los chicos que estén en la calle. ¿Qué están soplando ahí al oído? No, el productor me habló al oído. ¿Me quieren bajar? No, jamás insularíamos a un invitado. Pero bueno, vamos con una paradosita y nos volvemos enseguida. ¿Quiénes son los argentinos de las Argentinas? Los que se llevaron a... Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. ¡Hey, compadre! Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que... no saben nada. Escuchá lo que te digo. Todos los jueves, 18 horas. Escuchá lo que te digo. Y sacá tus propias conclusiones. Por FM La Boca 90.1. Más oscuras lejanías. Desde los recónditos rincones escondidos del mundo aparece él, con su llamado, que nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores, oyentes, con ustedes. Ahí está, ya llegó, él es Otero, el notero. Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero. Como bien anunciaba nuestro separador, estamos al teléfono con nuestra estrella, nuestro amigo incondicional, Matías Daniel, más conocido como Otero el Notero. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Cómo anda? Bien, bien, todo bien, acá de viaje nuevamente. ¿Cómo le gusta a usted la juerga, y eh? No, pero el mundo es algo tan grande, pero a la vez tan chiquito, hay tanta información que nos sirve, así que por eso estamos recorriéndolo. ¿Y a dónde está? Antes de contar eso, quería hacer una pregunta. ¿Cómo anda su pierna después de todo este trajín que ha sufrido? Terrible, terrible. Me sacaron los puntos es la cicatriz más grande que vi en mi vida. Sí, es terrible. Ayer hablamos. Ha sido una gran intervención, evidentemente. Sí, 20 centímetros casi. Y parece un matambre. Igual bastante bien, el cirujano no le quiere echar la culpa, pero vamos a ver cómo queda después con el tiempo, ¿no? Me pasa que no había presupuesto y lo mandamos a... Vamos a ver cómo cicatriz, claro. Claro, ahí está, justamente el presupuesto. ¿Qué le hubiera pasado acá al amigo Mauro si se hubiera lastimado el tendón y no tenía, digo yo, un trabajo con una obra social? Digo, no, de todas maneras hubiera sido un hospital y, mal o bien, con todo el colapso que tenemos en el sistema, de todas maneras, la ley dice que un hospital público te tiene que operar. Sí, obviamente. Aparte de los hospitales públicos muy buenos, ¿no? Y cuidarte, claro. Eso pasa, ¿no? Se dice que los médicos son muy buenos, ¿no? Ningún médico te va a decir, no, mirá, si vos no tenés esta cuota paga, te vas a tener que ir. Aunque tengas la pierna lastimada, aunque tengas un hijo en brazos que se está muriendo, no te van a decir eso. No, la ética... Claro, eso debe pasar en países terribles como, no sé, Afganistán. Debe ser claro. Irak. Sí. Irak, nunca jamás, no sé, algún lugar así. No, pasa en Estados Unidos, y por eso estamos ahora en Washington. No. Pues está produciendo un momento que es bisagra, quizás no, viste cómo es esto. Sí. Porque a través de los medios llega un montón de información. Sí, sobre los medios, grandes medios. Bueno, lo que está pasando en Estados Unidos es un momento importante porque Barack Obama está tratando de impulsar la reforma sanitaria, una reforma que viene... sido soportada y tratado de llevar adelante desde lugares muy recónditos de Estados Unidos. El único pilar que tenían dentro del Congreso era el senador Ted Kennedy, que murió. Sí, se murió la semana pasada. Pero, exactamente. Y por esto lo tildan de Obama de socialista, ¿no? No, es que esto es una campaña que viene hace muchísimos años. Obviamente, Estados Unidos, todo lo que involucre al Estado de alguna manera e involucre ayudar a la gente de manera gratis, es tildado de socialista. Y no solamente dicho en los medios, esto es una gran socialista propaganda. Socialista como malo, ¿no? Como algo desde malo. Hace mucho tiempo. ¿Cómo? Socialista visto como algo malo. No, no, terriblemente malo. Estaría pareciendo Venezuela, como Argentina. No, ¿en serio? El camino de Venezuela. Claro, si está, Obama quiere ser el próximo Chávez. Claro, claro. De todas maneras, ni Chávez ni ningún otro país socialista invirtió tanto para salvar a los bancos y a las corporaciones. No, no, no, no. O sea, que más socialismo que ese no se ha visto en la historia. Sin embargo, en Estados Unidos tienen esa visión de la vida, esa forma de organización, donde tienen un sistema de salud que es de los más caros del mundo, tienen una capacidad tecnológica altísima, tienen una red de hospitales que son, digamos, de primer nivel. Uno entra y es un hospital, un hotel 5 estrellas. Claro. Pero, ¿qué pasa con este sistema tan fabuloso? Este sistema fabuloso deja a 50 millones de personas fuera. Es pago el sistema, ¿no? El sistema es absolutamente privado y se maneja como cualquier otra industria corporativa. Tiene la misma lógica donde las empresas aseguradoras, se trata de corporaciones, con la misma lógica institucional que las demás corporaciones, con un CEO, con un grupo de directores, que trabajan la plata de los accionistas. Esto, desde el punto de vista legal, lo que hace es que nadie se hace cargo de nada, porque lo que hacen es su trabajo. Claro. Porque ese es el sueño americano, el trabajo de que cada uno se base lo que cada uno consigue. Entonces, exacto, así es la vida en Estados Unidos, y la vida en Estados Unidos es que 50 millones de personas no tienen acceso a este tipo de cobertura. Y obviamente el que no es así es porque no quiere. No, no, claramente, obviamente. Y debe haber un montón de negros y también de hispanos metidos obviamente ahí, o sea que no son casi personas. No, estamos no son hablando, personas. ¿No? De otras personas. Pero bueno, no solamente el problema, por eso decía, es las 50 millones de personas que quedan fuera del sistema sanitario. El problema es también los que están dentro del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque esta lógica mercantilista se ve, por eso el sistema, esta reforma es algo muy importante para observar, porque demuestra de qué manera se maneja esta estructura de institución corporativista, ¿no? Donde la corporación va a manejar todo. Si nosotros privatizamos tal cosa, la corporación se hace cargo. ¿Cómo se hace cargo las corporaciones de la salud? Bueno, ellos tienen, por ejemplo, una lista enorme de enfermedades que si vos querés solicitar una prepaga porque te consiguieron un trabajo y te van a una cobertura de salud, ellos tienen un listado enorme de enfermedades que si vos la tuviste no te van a dar la cobertura. Por miedo a que te vuelva a pasar. Y además después tenés que bancarte eso. Si vos, imaginate, estás enfermo, obviamente no te van a tocar, pero te ni cortan el teléfono enseguida. Ni te digo si tenés gripe A. Claro, no. De cualquier manera, y no solo eso, sino que vos si además tenés un seguro de salud, van a hacer todo lo que puedan para no darte la plata. Y esto, todo lo que puedan, no es un eufemismo. Se trata de algo que está denunciado. En el año 96, la doctora Linda Pino hizo un testimonio ante el Congreso norteamericano contando lo que ella había hecho durante 10 años trabajando para lo que en ese momento se llamaba la, bueno, ahora no me acuerdo, la United Wealth Company, andás a ver qué, trabajaba, o era Humana, Humana se llamaba la corporación, mira qué lindo nombre. Sí, sí, ella sí trabajaba para esa empresa de salud, y ella contó que desde el año 87, específicamente en ese año, ella le negó a una persona una intervención quirúrgica que le hubiera salvado la vida. Esa persona después falleció, y esa negación a ella le sirvió como un ascenso a un puesto ejecutivo dentro de la compañía. Y se llamaba Linda. Linda se llamaba. Otero. Sí. Hay una película de Michael Moore, ¿no?, que trata de este... Exactamente. La película de Michael Moore es muy, muy buena para entender... American Psycho, me parece que se llama. Se llama Psycho. Psycho. La recomendamos acá a través de medio porque es realmente importante para verlo, porque además Michael Moore después va a dar un recorrido a través de los demás sistemas de salud, por ejemplo en Inglaterra, en Francia. Claro. Dice, en Inglaterra, que es un país tan socialista, Otero, tan comunista, claro, sí. Ellos tienen desde el año 1948 tienen un sistema de salud nacional donde vos entras a un hospital y salís del hospital, incluso hasta te dan unos mangos si no tenés plata para tomarte un bondi. Mirá vos, claro. Otro, puntualmente, porque acá Arili me estaba haciendo señas, Arili, la reforma, ¿de qué se trataría? No, la reforma todavía está en una lucha, porque la lucha esta es muy, muy intensa. Está en el Congreso, ¿no? De hecho, hay manifestaciones donde se ha encontrado gente con armas y con la cara de Obama pintada como un Hitler, con bandera de la Unión Soviética. Porque lo que se está luchando desde la oposición, quieren tumbar todo el proyecto Obama por cuestiones políticas para ganar terreno político hacia las elecciones legislativas. Claro. Obama no termina de definir un plan. Él habla de la opción pública. Él dice que lo que quiere crear es una opción pública aseguradora pública para que la gente pueda elegir eso y además a través de un seguro poder tenerlo si es que no tiene trabajo. Claro, lo que claro. dicen las empresas es que eso va a ser, eso va en contra del sistema capitalista, porque lo que va a hacer es que la opción pública sea una solicitada. Competencia desleal a las pobres empresas privadas que no van a poder competir con el aparato estatal, porque así es la vida en el comunismo. Claro, claro. Y entonces la gente va a perder día a día su libertad. Entonces Obama ni siquiera es que apunta a ese proyecto en particular. Él llama a que se discuta el tema y que si hay otros proyectos que se pongan, pero 18.000 personas mueren por año por no tener cobertura de salud en el país que es potencia mundial en todo el planeta. 18.000 personas mueren por año en Estados Unidos 50 por no día. Tener cobertura. Increíble. Así. Bueno, Otero, acá el Pompa le quería apuntar algo, pero estamos... No, era muy... No, ¿qué no, crees que Michael después. Moore está vivo, Otero, todavía? No, acá estamos vivitos y coleando. No, Michael Moore dice, ¿por qué crees que Michael Moore está vivo? ¿Por qué creo que Michael Moore está vivo? Porque lo que hace Michael Moore, de alguna manera, alguien gana plata también con eso. Y mientras genere plata, hasta al mundo de la... Es muy loco, pero así se trata. Son instituciones, no son personas, ¿eh? Ojo, son instituciones que se mueven por sí mismas y tienen una lógica. Michael Moore hace documentales y esos documentales lo ven 10 millones de personas. Esas 10 millones de personas van a ganar plata, le va a generar plata para algún lugar. Claro. Mientras le genere plata al bolsillo de alguien, lo van muy a bancar. Bien. Bueno, le agradecemos, ¿no? Otero, como siempre, muy interesante el tema y ya lo volveremos a tocar porque es un tema bastante interesante. Ha salido una nota hace poco en Página 12 sobre este tema y a mí me sorprendió el tema de la salud pública, ¿no? Bueno, le agradecemos, Otero, no, ya nos estaremos comunicando. Bueno, y un saludo grande y bueno, enférmense tranquilo, muchachos. Sí, acá no tenemos. Aprovechemos. Chao, chao. Hasta luego. Así pasó Otero el Notero, nuestro notero estrella. Y así nos vamos a tener que ir despidiendo del programa del día de hoy. Qué loco, ¿no? Que Estados Unidos siempre toma estas decisiones. Se mueren 18.000 personas por año, 50 por día, y toman este tipo de decisiones, ¿no? Bueno, tenemos que una ir. Locura más. Bueno, nos vamos. Esto fue Escuchar lo que te digo, programa número 16. Nos veremos el jueves que viene. ¿Algo para agregar, compañeros? No. Vamos a ver cómo sigue lo de la FIP. Sí, lo de la FIP. Que se cerca ahí. Y atentos, mañana todos a Chivilcoy. ¿Eh? Y mañana la tapa de Clarín, ¿eh? Un saludo a Aníbal Pitelli, que suena como tenente de Chivilcoy. Un saludo grande. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene. Chau.